Tune in to the Dub Night on Radio Support. Yeah? In Mexico City. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Oh, you can't chat so much. You have to run up your mouth. You can't do DJ. No higher. Well, shut up, make I do it. Galang, lion, galang, you depend. Tap, tap, tap. Greetings in the name of the Most High, Jah. Rastafari, who was, who is, and ever shall be. Yo, yeah, you hear me? One stage I've been listening to Culture Warrior songs. Freedom song. In water halls is really Rastafari, really our teaching, different. So from them times until now, and it's nice about the power of these majesty. Glory to Jah, Jah, Jah. Warriors, man, them stay soft, stay strong. Yeah, man, the prince of the ash and the fire warriors speaking up. I won't talk no dog, no barking, you know, the legends you know, we have been crossing up. Yeah, man, from Geneva, no respect. Thank you. About the culture warrior, you done said a song. Then you're gonna hold yourself, saying Michael Rubin, Paul. Have the place locked till it flies. You're the king, I need him straight from your heart. I don't know, Winston, at the microphone stand. Mackinac alongside Cultural Warrior Sound System. We don't know electric. Wash it, wash it, wash it, wash it, wash it. Una vez más aquí en Dub Night, yo soy Juan, les doy las buenas noches. Y como ya es costumbre aquí en el programa, todos los martes invitados esta ocasión internacionales, nos visitan desde Alemania, Illy Billy High Tech y por supuesto Rebel Sounds, los promotores que traen a Illy Billy High Tech. Y también vamos a estar presentando el evento de Ras Moffett. Aquí está Vladimir de Militant Warriors, así que pues no se despeguen y de la transmisión. Muy buenas noches, Oso. Sí, muy buenas noches. Como todos los martes en la noche, Dub Night aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México, pues hoy otra vez tenemos casa llena. Agradecimientos totales así a la gente que nos acompaña esta noche. Como ya lo dijiste, Vlado de Militant Warrior Hi-Fi, que ellos reconocer que ellos han estado siempre en los momentos que se les requiere. También agradecemos también a la gente Rebel Sounds y también a grupo Illy Billy High Tech, que hoy está aquí esta noche. También el agradecimiento por el esfuerzo que hicieron por llegar hoy en esta noche de tráfico, a nombre del crew de Dub Night, Famer, también por ahí Masaire, quien viene en camino, pues muy buena noche. Y Moreno, por supuesto, también aquí, que nos está acompañando aquí en los controles y en la cámara. Y bueno, pues hay noticias, hay eventos todavía en lo que resta del mes de abril y vamos a estar platicando un poco de ello, así como las presentaciones que han tenido los invitados, pues una charla con ellos y la experiencia que han tenido aquí en México. Y bueno, pues más noticias, ¿no son? Sí, noticias también el tour de esta noche, que también tenemos todas las noticias sobre el tour de Ras Moffett y Roots Ambassada, que se llama Roots and Jacks Tour. Va a estar en el micrófono Vladimir para platicarnos de todo esto que va a pasar el viernes y sábado. También tenemos información sobre el día domingo. El día domingo, como bien sabemos, nuestros grupo invitado, ellos van a tocar culminar una gira por México, van a tocar en La Jarra, allá en ESA con Ashanti, Mystic Revelation Producciones. Y también tenemos información sobre dónde va a acontecer, donde este evento, el día domingo, dónde va a acontecer, el costo y toda la información, ¿no? Así es. Y bueno, recordar los espacios es dubnight.blogspot.com y por supuesto radiozapote.org, así como el 102.1 de FM, Zona Sur, y teléfono en cabina 6281-5468 para toda la gente que nos sintoniza, pues si quieren hacer una llamada. ¿Y qué más? Pues vamos con los invitados, les damos las buenas noches. Muchas gracias que vinieron, Aníbal, Hugo y Alex. Hola, ¿qué tal? Aníbal, tú que estás cerca del micrófono, cuéntanos acerca de la gira que está haciendo Hillbilly Hightech, por favor. Claro que sí, carnal, pues muchas gracias por invitar aquí a la banda y estamos contentos de estar aquí. Ellos llegaron el 6 de abril, más o menos, llevan ya como 6 conciertos, 7, y bueno, desde noviembre más o menos establecimos comunicación con Alex, nos dijo que le interesaba venir a México, y Hugo y un servidor, y toda la red de Rebel Sounds, pues los apoyamos en esto, y justo ahora lo vemos culminado. Ellos han estado muy contentos con todos los lugares que han visto, el público que han tenido, y bueno, con miras de regresar pronto a México, ¿no? Hablamos una gira de ¿cuántos días? ¿De cuántas presentaciones en total? How many shows you have? Like 12? Yeah, 12 shows in total. 12 shows en total, distribuidos en México DF, Guadalajara, Nayarit, Puebla, León y Ciudad Neza. San Pancho. Yes. Not to forget. Es que acabamos de regresar de San Francisco, Nayarit, y pues nos ha encantado a todos, ¿no? Es un pueblito bien mágico. You are really happy with San Pancho. Yes. It was a good time. Mi primera pregunta sería sobre el concepto de Hillbilly Hightech, o sea, realmente qué es. Hemos escuchado sus canciones, pero ¿qué más que está Alex aquí y nos puede explicar de su concepto musical, de su proyecto? So he wants to know about the real concept about Hillbilly Hightech. Basically, we are a duo of a producer and a drummer, and we do together the rhythms, and then we work with different MCs to sing or to rap or to MC on the rhythms. And basically the concept is electronic music mixed with reggae music. So that's the concept. A ver si lo capté todo. Hillbilly Hightech es un concepto que une a un productor y a un baterista. Ellos invitan, ellos hacen su base, hacen sus rhythms e invitan a diferentes MC de diferentes partes del mundo, como está plasmado en su material. Es un poquito también de música electrónica mezclada con reggae, y pues esto es Hillbilly Hightech. Que nos puedan ofrecer así datos sobre los años en que se formó la banda, la ciudad, el ambiente de ellos también, su barrio, digamos, que nos puedan hablar de su música también, de sus orígenes. Y también, por supuesto, las influencias que han tenido a través de todo ese proyecto que han formado. Let's talk about the beginning of the band, the year, your neighborhood and your influence. We started doing Hillbilly Hightech about 3.5 years ago, and while Longfinger, it's the MC we work with most of the time, straight coming from the reggae scene. Thomas is more like breakbeat and hip hop, and I was more into electronics and rock music at that time. And we tried to make a project to combine all that and make it. Put some essences of the styles we like into one project, and it ended up being reggae electronics. Hillbilly Hightech empezó hace 3 años y medio, y bueno, él nos cuenta acerca del MC Longfinger, que es quien más los acompaña. Longfinger también es de Berlín, y él viene de la escena reggae. Thomas, que es el productor, él viene de la escena hip hop y electrónico, breakbeat. Y Alex, pues también está más metido en la escena del reggae. Pues ellos se juntaron y fue lo que salió, ¿no? Ha sido lo que ha salido. Y efectivamente ellos tienen su sello característico, llaman a su música reggae electronics, ¿no? Uh-huh. And your influences, I mean bands. Wide range for me. One major influence is acts from the UK, like the Freestylers or Mason App Foundation, you know, who mash up the electronic music with other kinds of music and bass music. Obviously, that's what I like. And bueno, Thomas nos dice que sus influencias vienen de la escena del breakbeat de Inglaterra, principalmente de Shando Foundation. Ajá, entre toda la escena que viene de por allá. And you don't have. I don't really have. In this project, I didn't really look at bands. It's more like that. I try to combine styles that I really like, and I really enjoy going to techno dances as well as rock concerts and reggae concerts. So I try to bring that. The feelings that I got out of that music styles into the band. Alex nos dice que en este proyecto él no se fija mucho en las bandas, ¿no? Sino lo que le gusta es combinar los ritmos, las diferentes propuestas que ha ido escuchando durante todo este tiempo, y al final de cuentas esta mezcla de las diferentes propuestas que tiene el reggae las combina y crean, como dijo hace un momento, este proyecto del reggae electrónico. Pero como tal, una influencia musical que tiene, no solamente retoma la esencia de cada banda y lo plasma en Hillbilly. Muy bien, y me imagino que anteriormente, antes de concretar este proyecto, pues han estado en otra escena, por ejemplo la electrónica. Before Hillbilly High Tech, you were in different scenes, right? Like electronic scene or ska scene? Yes. Yeah, me and Longfinger, we had a ska punk band before. And we did that for 10 years and made like a pause for a couple of years and joined up with a project with Thomas. But it was more like a full band. And it didn't really work out. It was annoying to work with so many people and arrange about when can we practice, when can we tour, and blah blah blah, all that things. So one day we met again and just said, hey, we did good music, let's try it again, but with a small band. Let's just buy a good computer, kind of, and refix everything. Okay, Alex y Longfinger tenían una banda de ska punk y que duró 10 años, se llamaba Ska-T. Después hicieron una pequeña pausa y se encontraron con Thomas, formaron una banda que era un proyecto más grande, pero era más difícil cuadrar con todos, cuadrar los ensayos, estar tocando, y bueno, realmente no funcionó hasta que nuevamente se reunieron. Solo con Thomas dijeron, hacemos buena música, así que vamos a probar nuevamente, pero solo nosotros. Y así es como han llegado hasta ahorita. Obviamente sabemos que pues se enlazan esas raíces, ¿no? Ska punk, fusiones. Con este nuevo proyecto, por ejemplo, han coqueteado también con otros géneros más, por ejemplo el dubstep o lo que está pegando allá en Europa. This project, have you tried with other rhythms like dubstep or some other music that is playing in Europe right now? Yeah, actually we do. We have a dubstep track on our CD, and we also have a jungle track. And we are not really focused on one style of music. What combines all our music is the bass lines and the emceeing with. For the most part, it's Jamaican inspired emceeing, and that's what we work with. And the final result can be a dubstep tune, it can be a hip hop tune, or it can be a house tune. That's not what matters for us. For us, it's about the message and the sound. You know? Okay. Sí, efectivamente, dice que tiene dentro del disco un track de dubstep, un track de jungle, y básicamente lo que hacen es crear la línea base y andar coqueteando con diferentes estilos, ¿no? Y también los MCs le ponen su granito de arena a cada uno de ellos y realmente no se guían por un solo estilo, ¿sí? Les gusta estar en varios. Y bueno, también allá en Alemania pues sabemos que pues hay pues poca cabida a muchas veces a este tipo de géneros, ¿no? A lo que es el reggae o las raíces negras, a comparación de Francia o Inglaterra, donde la comunidad negra es sobresaliente, ¿no? Inclusive la música es muy influencia a mucha gente, ¿no? Allá en Alemania la pregunta es difícil encontrar espacios para empezar a difundir estos proyectos. Germany, sorry. In Germany, do you have difficult to find places for your music? Because I mean, in our appreciation, Germany is not so connected with the roots of black people as, for example, France or England, you know. So the question is, do you have any difficult to find these places? No, actually, we don't have problems at all. Nowhere in Europe. I mean, we play everywhere in Europe, and it's pretty easy to find places to play or set up a tour. I think it doesn't matter where the music comes from nowadays. I mean, it's 2012, and globalization is there, and the internet makes you listen to what you want to listen, or makes you see what you want to see. So it's there's a lot of people interested in all kinds of stuff. So there's of course also a lot of people interested in black music or music with black background in white countries like Germany, let's say like that. Okay. Nos dice Alex que de hecho no tienen como mucho problema en encontrar lugares para tocar en ninguna parte de Europa. Ellos han tocado, vienen de una gira del este de Europa, por ejemplo, y bueno, la gente está buscando siempre escuchar otras cosas, y tienen esa apertura debido a la globalización y el internet. Y entonces, a pesar de que tal vez no se tenga esa impresión de ese background de las raíces negras, pues la gente lo sigue buscando, lo sigue escuchando, y bueno, ellos se han abierto puertas por allá también. Sí, muy bien, pues Just want to add that in actual club music, that the kind of music that we do, it's not like traditional black music, you know, there are elements of it in it. It's the same like in hip-hop or the same like in reggae and every other kind of music that is playing in the clubs now. There's influences from all over the world, you know, and so what people are interested is a good rhythms or good dances. You know? And a good vibe, yeah. Good vibe. Okay. Nos dice Tomás que de hecho su música no está tan influenciada por la raíz negra, sino que es más bien una música para clubs. Ajá. Y lo que busca la gente de club es que tenga un buen rhythm, una buena lírica, una buena vibra, etcétera. Entonces ellos encajan como para la música de clubs que se está tocando allá. Para armar la fiesta, como acá le llamamos. Exacto, ¿no? Armar la pachanga. Pues vámonos con canción. Pues qué mejor que nos presenten este vinilos que ellos nos traen. Okay, let's introduce the song from the vinyl. Okay, we are going to listen to a song called Keep on Rolling. It's the latest single we made, featuring Longfinger and also another MC called C. He's from Berlin, coming more from the drum and bass scene, but let's have a listen. The boys. Warrior, ahora sí, échatela. Estamos en Dub 9. When we say greetings to one and all, Ibile I take daya. Coming alongside Longfinger, said it's high. And we keep on rolling upon the rhythm. This one come for blow your mind. line again. Mix up on the rhythm and tap on the rhythm. Be holy for people, them we keep on rolling. Cause we not can't find no end. And the masses should have known, said those vibes we are saying. When we say music or not a thing, which is good or which is bad. Bim! I'm gonna tell you this and that, brother, I tell you that. Watch out! So, me make a move on the microphone, cause we can't stop it. At the real music or dick out of Germany. Fuck me not deal with no Bavarian style. A Berlin tone, I make it rough and wide. Jamaican flavor, not my profile. I'm on the bite, so like a crocodile. From out of Black River, not from out of Nile. Can't catch the eye, come here versatile. Give me the microphone and you don't see no smile. Seriously, me spread the vibe. We keep on rolling, deep on the bass line again. Mix up on the rhythm and tap on the rhythm. Be willing for people, then we keep on rolling. Cause we not can't find no aim. And the masses should have known, said those wives we are sent. We keep on rolling, deep on the bass line again. Mix up on the rhythm and tap on the rhythm. Be willing for people, then we keep on rolling. Cause we not can't find no aim. And the masses should have known, said those wives we are sent. You must be real, man. Music is a unity, no competition. No weapon, no except in the education. Rise to the music, it's an extension. Me tell the music, it's the highest meditation. Them not confused with inner system. Pound a check, man, by them use cancer bombs. Feel our music, it's a better way upon ya. We don't need to shoot and we start with charm. Music on the hill, all the nation. Listen, music is a poem and a creation. Listen to the words of the old wise man. Mister, it's a gonna make you live long and strong. It's a city most and the easy. And mister, make the people them walk hand in hand. Make the people them feel the vibration. Mister, peace and the love for everyone. Yeah, man, so just jump up and cheer, you see? Nobody can stop the engine. Come down, we keep on rolling, deep on the bass line again. Mix up on the rhythm and tap on the rhythm, be willing for people, then we keep on rolling. Now we not can't find no aim. All of the masses should have known, said don't wipe sweet, and we keep on rolling. On the bass line again. Mix up on the rhythm and tap on the rhythm. Be willing for people, then we keep on rolling. How we not can't find no end. And at the massive Sudan one said those vibes we are set. How happen some boy? It be the high tech on the control. So better know. Only for people on the dance, yeah. Just level the wives, you see it. From the east to the west, fire be blessed. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body. And the girl them getting naughty. From the east to the west, fire be blessed. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body. And the girl them getting naughty. Everybody dip on the dance floor. The girl them wine so come and explore. Sweet kitty dinner you can ignore. Watch big body you are more and more. Everybody knows we are slow rider. Light up the spliff which are everywhere. Rising high like an elevator. So don't take it personal. What we say? Security send off a smoking day. The mother's feeling for people to the fresh air. Big tuna plate so me not move nowhere. We say throw the smoke to the air. Yeah. From the east to the west fire we blaze. And everybody want the party. Jump around. Come and move your body, and the girl them getting naughty. From the east to the west, fire we blaze. And everybody wants a party. Jump around, come and move your body, and the girl them getting naughty. What a day, oh what a day. go on like them a gangster. But them a weak on the dance, yeah. Batman behavior grow like a cancer. Tell me why, just give me the answer. Only if a girl a go on like them a whore. Just one drink and you can open the door. What a thing that a man can't ignore. So what are you waiting for? Yo, live in the place cause I man need nothing. This a one yeah, for the boy wants something. Why the dance hall thing become so rotten? My people do you have forgotten? From the east to the west, fire we blaze. And everybody want the party. Jump around, come and move your body. And the girl them getting naughty. From the east to the west, fire we blaze. And everybody want the party. Jump around, come and move your body. And the girl them getting naughty. Pagar las cuentas crecen al mismo tiempo que crece esta crisis. Son miles de obreros dignos desplomándose por pan. Pues seguimos aquí en Dub Night y Libili High Tech esta noche aquí en las cabinas de Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, transmitiendo todos los martes dubnight.blogspot.com. Ahí pueden checar el live stream. Y bueno, pues regresamos a platicar con ellos. Sí, queremos preguntarle sobre todo a Aníbal y a Hugo, ¿qué es Rebel Sounds y qué están haciendo? ¿Cuál es su misión, visión de esta organización, Rebel Sounds? Ok, gracias. Rebel Sounds nació hace 5 años con una página donde unos compas querían compartir música. Nada más así, nació entre un español, un chileno y un mexicano. Fue algo como bien mágico porque se empezó a dar esa unión entre la banda que quería compartir su música. La música de fusión. Muchos le llaman música mestiza. A mí me gusta utilizar el término música transfronteriza, creo que lo representa más. Más apropiado, ¿no? Exacto, más allá de las fronteras, tanto políticas como musicales, que nos llegan a imponer, ¿no? Claro. Y bueno, la comunidad empezó a crecer. Tenemos personas de Rusia, de España, de Chile, de Colombia, de Brasil, de Canadá y de México, y nos empezamos a contactar después de 3 años de iniciada la comunidad, y nos dimos cuenta de que habíamos 4 mexicanos, no nos conocíamos, no solo por la red. Ajá. Y entonces nos juntamos y dijimos, bueno, pues podemos hacer algo, y empezamos a hacer eventos, aparte de compartir música, tengo que decir que la página ya estaba como apoyada por ciertos artistas que no, ya no creen en disqueras y que nos envían su música directamente para ponerla ahí, okay, ya es como una plataforma que la utilizan también ciertos artistas. Entonces nos conocimos, empezamos a hacer eventos y tenemos ahí como eventos cada mes, cada 2 meses, con bandas locales, con bandas extranjeras, etcétera. Y este pues es el primer tour en el que entra Rebel Sounds, siempre apoyando pues a este tipo de bandas con la pura buena vibra desde el inicio. Y bueno, yo conocí a Hugo por esto, ¿no? Hugo formaba parte de una banda con la cual hacíamos muchos eventos y ahí lo conocí. Y se dio esta amistad que Alex nos contactó y bueno, aquí estamos trabajando juntos, ¿no? A ver, Hugo, platícanos un poco de esto, de todo esto. Pues bueno, yo soy Hugo y bien como decía Aníbal, creo que un término bastante asertivo es el que Rebel Sound está pues no patrocinando, yo creo que más bien está apoyando y dándole difusión y engrandeciendo este movimiento que no solo se queda en la música. Ese término de ser transfronterizo, y el ejemplo pues es muy claro, ahora aquí con Il Billy, que como lo comentó hace rato Aníbal, pues comenzó como todo lo que comienza a hacer Rebel Sounds, que todo comienza con la buena vibra y sin un interés monetario, todo esto se sustenta con recursos propios. Creo que algo que caracteriza mucho a Rebel Sounds y que lo he vivido desde fuera, yo no soy un miembro de Rebel Sounds, pero puedo decir que soy como apoyo en lo que puedo, es que tiene un carácter autogestivo. Y ese carácter los ha llevado a muchos lugares, no solamente en el terreno de la música, ¿no? También en terrenos artísticos, en el terreno cultural. Y como decíamos, pues todo eso surgió de buena vibra hace aproximadamente un año o más de un año que comenzamos a tener contacto con Il Billy. Y todo comenzó por estas raíces del mestizaje en la música, en las raíces que nos forman como seres humanos, como mexicanos. Porque a través de otras bandas que portan también el estandarte de lo mestizo, pues conocimos a Il Billy. Y ahora, pues bueno, comenzamos a darnos cuenta de que esto rompe fronteras en todos los sentidos. Y afortunadamente, detrás de la red, del internet, que abre muchas brechas y crea la posibilidad de poder darle forma a proyectos interesantes y que se ha escuchado en todos lados, con esa fuerza que posee naturalmente. Y siempre, siempre reitero, la buena vibra es la que rige a Rebel Sounds y a toda la gente que se acerca a Rebel Sounds, como yo me acerqué a Aníbal. Claro. Todo surgió de buena vibra y todo está saliendo así. Digo, han habido momentos que no han salido como queremos, pero pues yo creo que es como la vida misma, ¿no? Al final de cuentas vas aprendiendo y vas retomando lo mejor de lo que te ha dejado y en conclusión te das cuenta de que lograste algo increíble, pero siempre con el apoyo de cada una de las personas que están involucradas en esto. Por supuesto, y yo creo que un punto muy importante de lo que acabas de decir, pues afortunadamente hoy en día, pues si hablamos de música ya no existen barreras. Exactamente. Y eso es lo que ha unido a veces, muchas veces, a diferentes razas, ¿no? O sea, sin importar nada. O sea, la música siempre va a romper barreras y por ejemplo, aquí tenemos a ellos, sin importar la distancia, ellos vienen, nos comparten. Exacto. Y sobre todo, bueno, creo que es muy importante el resaltar que Il Billy, pues también trae este estandarte, ¿no?, de la autogestión, porque al final de cuentas ellos pagaron su propio viaje y decidieron apostarle a una gira por México que inicialmente iba, valga la redundancia, a comenzar en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero pues bueno, por algunas situaciones no se concretaron en el norte y la única opción que quedó para hacer el tour por América fue pues México. Entonces le apostaron y comenzaron con la buena vibra y así fue creándose todo este nexo que ahora ha sido como también un abanico de oportunidades para ellos, no solo en la parte musical, sino en la parte esencial que los forma como seres humanos. Y ahora que regresan para Alemania, seguramente se llevan muchas cosas, sí, que han aprendido. De hecho, se les nota, ¿no?, la dicha de haber estado aquí primero y se les nota así la vibra que traen. Han aprendido mucho el mexicanismo, se han adaptado bastante bien a los términos mexicanos, inclusive, a la manera de ser del mexicano. Inclusive la comida, ¿no?, que también es algo muy característico, sí, del ya, país. Ya tuvieron sus encuentros con la comida, buenos y no malos. Y los estragos que los luego... Los estragos, exactamente. Deja la comida mexicana. Sí, no, y de verdad que para mí una muestra que concluye perfectamente la esencia de Rebel Sounds es que, pues, Il Billy, a pesar de ser de un terreno sajón, pues bueno, traen dentro de sí estas raíces mestizas también al momento de estar manifestando a través de notas, de canciones y de beats electrónicos la esencia de lo que es el mestizaje sin ser latinoamericanos. Claro. Nada más quiero agregar rebelsounds.org. Por supuesto. Había pasado. Y también me imagino Facebook. Sí, de ahí te saltas a Facebook y a Twitter. Y todavía, mientras llega la fecha en que partan ellos, todavía hay varias fechas, ¿no?, que todavía tienen por ahí. ¿Podrías decirlas, por favor? Sí, exactamente. Precisamente mañana tenemos una fecha que se abrió por un chico que conocimos en Xochimilco. Llegó por casualidad, le encantó el proyecto y ya estaban las fechas llenas y dijo, yo quiero una fecha más. Entonces pues abrió una fecha en miércoles, una tardeada que va a ser mañana en Coajimalpa. El lugar se llama Estudio Quinto Sol. La dirección es Avenida José María Castorena, número 395, Colonia El Yaqui. Esto es en la delegación Coajimalpa, dirección hacia Toluca o Santa Fe. Esa es la de mañana. El jueves tienen un encuentro en Rocutla, en Puebla. El viernes vamos a tener, esto es, no lo queremos anunciar desde ahorita, pero aprovecharemos para hacerlo. Va a ser una sesión gratis, una entrada gratis para despedir sus fechas en la Ciudad de México. Va a ser en el foro Indie Rocks, de la revista Indie Rocks. Va a ser una sesión de jamming. El jamming lo van a hacer con Bungalow Dub. Van a estar creando ahí, se van a pachequear con notas y van a crear a algo increíble, estoy seguro de eso. Y esto va a comenzar aproximadamente a las 4 de la tarde. Va a ser en la Colonia Condesa. Esto es en la calle de Fernando Montes de Oca, casi esquina con Nuevo León. Y ahí vamos a estar haciéndole la sesión. Va a haber una convivencia con la banda. El jamming lo van a poder presenciar las personas que quieran asistir. ¿Esto a qué hora va a iniciar? A partir de las 4 va a comenzar. Ya daremos bien el dato. Si quieren estar al tanto a través de Rebel Sounds, en la página y en el Facebook, y en la misma página de Facebook de Hillbilly, pueden buscarlo como Hillbilly High Tech en el Facebook, y ahí vienen anunciadas todas las fechas. Después el sábado vamos para León, vamos a estar en el Salón Kingston, en el Kingston Bar, está en el centro de León. Esto va a ser por la noche, yo creo que va a comenzar como a las 9. El sábado, no sé si es el sábado, el domingo volvemos, y el último show será en Ciudad Neza, en La Jarra. Y esto es en Mystic Revolution en Chimalhuacán. Ajá, exactamente. Pues esas son las fechas. Pues bastante nutrido, ¿no? El tour. Sí, bastante. Y afortunadamente, ¿no? Que tuvieron el chance de recorrer parte de México. What do you think about the tour and all the places that you have been playing? Mexican people. Yeah, so far we had a great, great time here in Mexico. Especially made it really be a good journey for us. It's nice to see so many smiles, and it's fun to play the shows. Like sometimes the technical problems in the beginning make it, let's say, interesting, but in the end it's always really fun. Ellos están encantados pues con estar en México, y más con las personas, ¿no? Les encanta ver las sonrisas del público cuando están tocando, y ha sido pues bien chido estar aquí, a pesar de algunos problemas técnicos que al principio se presentaron, que a Alex le resultan interesantes, solo dice interesantes, pero bueno, a pesar de ello han tenido un buen tiempo aquí. Hasta en este momento, que Alex nos pudiera decir un show que le haya gustado más de la gira por México. Please. Well, Saturday we played in San Pancho, San Francisco, and in the beach. Yes, and of course after 1 week in the city, going to the beach was just perfect. And in the beginning of the show there was like maybe 20 people, but as soon as we started playing, it seemed like the whole village came down to the show, and it was amazing. Really good party. El show más chévere que han tenido ha sido el sábado, que tocaron en San Francisco, en San Pancho, Nayarit. Pues después de estar una semana en la ciudad, llegar a la playa fue realmente una alivio. Bastante relajante. Exacto. ¿No? Al principio, pues habían 30 personas, pero como que todos, de repente todo el pueblo llegó también ahí a la bodega, y había más de 100 personas, 130 por ahí, no sé. Fue un show tremendo, creo que a todos nos ha encantado ese show. Pues vaya, hasta el momento un buen sabor de boca, ¿no? Uno de los que ha caracterizado que sea el tour de Hillbilly High Tech. Ahora, ¿nos pueden hablar del CD que nos hicieron favor de traer aquí a la estación y que hemos estado escuchando en el programa? It was the first CD we released. Actually, it's more. We also did an online release and sold it in different MP3 shops. And it's 2 years old now, right? 2 years old. Yeah. And Bad Boy Bass. Yeah, name is Bad Boy Bass. And now we're working on the album. Should be out, I hope, in the end of summer. We'll see about that. And also we work on different other projects. For now, we just put our stuff on the internet and on our SoundCloud. If you go to soundcloud.com/ilbhightech, you can always find new music from us. And of course, we release Rainer now. So that's the second part. The album will come later. El CD tiene 2 años, ya tiene 2 años de vigencia. Se llama Paper Bass. Y ellos, aparte de sacar su CD, pues también ponen su música en línea. Está en diferentes tiendas también de MP3 y actualmente pues ya lo pueden descargar directamente de soundcloud.com/ilbhightech. Y también tengo que anunciar que está en rebelsounds.org. Y bueno, están trabajando en el segundo disco que esperan que salga a finales de verano. That's it, right? Sí, vamos a poner, antes de poner la canción de este CD, que ustedes nos pidieron una selección especial, que nos hablen de este sencillo. Del sencillo del disco, ahí el CD, el single. Well, yeah, the first single of this EP was Nafadem, which we are listening actually right at the moment, but maybe we should start it again. We had some great remixes also done by Focus, who is a dubstep producer from Hamburg, Germany, and from Numa Crew from Italy. And it's like more a dubstep tune. We released the first vinyl with the original on one label, with the dub remix on the other side from some guys from Munich, and then there was a second 7-inch single on a different label with the remixes of Focus and the Numa Crew. Okay, lo que vamos a escuchar entonces es Nafadem, que se está escuchando ahorita de fondo, pero que sería bueno ponerlo de nuevo. Y lo que nos cuentan es que ahí han sacado también esta canción con colaboraciones Focus. The Focus from De Hamburgo y otra persona de Italia, Numaku. Okay. Entonces han sacado también un vinil en donde en un lado está la colaboración con Hamburgo y del otro lado las personas con Italia, y bueno, pues esto es Nafadem. So just change your style, sin. More gun talk, more killing and shooting, more of the rascal. Me tell you, say life not go work, but man, big trouble, cause we make nothing nice, go on for sure. Me tell you, say life not go work, but man, frustration all over from your hand down to both of me shoe. Another chapter I begun, me put bullets in my gun. No lucky life, me never had, so me could have hurt another one. Everything fucked up, everything gone, and the one changed the program. And now you see my face, the on the pillow, cry like a woman. You give me ballin', but me not go ball like a lion. This a madman calling me on the microphone. Stop me say, now watch your my youth, you better watch your man. Why she a cooking in the kitchen, you can help a bit, son. Me tell you, not for them, not for them, not for them. Not for them, just talk a lot, shit. Me tell you, not for them, not for them, not for them. Not for them, grow like a hypocrite. Not for them, not for them, not for them. Not for them, just talk a lot, shit. Me tell them, not for them, not for them, not for them. Not for them, grow like a hypocrite. Full of big speech, confusion, what them a go teach. With them gun lyrics, them a go ball out. Wrong direction, them walk on the rage. The innocent children in the school, ya. Yeah. Idiot boy, them a come fi fool, ya. Yeah. If you not believe it, brethren, then take a short look at Korea. Every little word you a talk on them. Take care what you say, what you speak on them. Take a look in yourself, keep it real, my friend. Stupid boy, stop lying on them. Can't consciousness of a rule again. Better you go to school again. Me try to motivate the veterans in a day dance. I'll just one for the whole of me. I'm ballin', I know me my lock and lion. This and the righteous lyrics, not the gangsta and bad man. Me say, watch it. I'm a lion, this a brand new program. Good vibes in a year, speakers on the microphone stand. Tell ya, not for them, not for them, not for them. Not for them, just talk a lot shit. Special request for all of the woman them sin. Just come around and check out hips and things, see me say. But know at this and take care, cause some of the girl them a bring on a bad, bad, bad vibration. You better know. Alright. Listen clearly, man. Yeah, my people. You wonder why me so sad. Can't see no smile upon my face. It seems like me getting mad. So may I talk to a fellow, but there's no solution for me. All alone me must go through it. No better man me can see. Mama, me can't take it no more. Yeah, you are the one I'm a new, so I don't. Right now, me know I say what me go searching for. Me need a new place to stay and no love it for sure. Where me find love, me can go on next door. Me addicted to a man, them but some of them are worse. So take care of yourself and try another door. You're no good. Sorry, girl, me recognize that you're not good for me. You come fit destroy my life. Oh, baby, can't you say? I'm on try it again and again and every day. So, woman, what shall I do? No more me can't stay. Sorry, girl, me recognize that you're not good for me. You come fit destroy my life. Oh, baby, can't you say? I'm on try it again and again and every day. So, woman, what shall I do? No more me can't stay. I watch your step and the way you flex and move. Said it's solid as a rock. You want to pay me more and more, but can't. Bueno, señores, seguimos aquí en Dub Night. Illy Billy High Tech nos acompaña esta noche y bueno, ya estamos por cerrar esta entrevista. Y bueno, no, pues hemos escuchado una buena selección. Off the record me platicaba Alex que ellos hacen su música en Ableton Live, un software alemán, que realmente toda su música es digital vía MIDI, utilizan samplers, utilizan mucho la vía del remixing, ¿no? Muchas de las técnicas del dub, ¿no? Así es, y bueno, por último, ¿qué experiencias se llevan del país? De México, de la gente, de todo. Was seeing Aniba dancing cumbia. Para Tomás, lo más impresionante ha sido ver al Aníbal bailando cumbia. No, I don't know. There's a lot of new impressions and a lot of things to think about. I don't know. I can't really tell you that we didn't. I mean, we do shows almost every day and travel and I don't know. Usually, like 1 week after I come back from a tour, I start realizing what was so good and what was bad or whatever. But so far, everything was just great fun. Okay, Alex, sé que al momento pues no puede pensar en algún. En algún punto específico de la gira, todo ha sido pues, bien divertido, bien chido. Han viajado, han tenido algunas peripecias también. Regularmente piensa de los momentos más importantes de la gira después de una semana de haberla terminado. Pero hasta ahora pues todo ha sido divertido para él, así que se llevan muy buenas experiencias también. Y bastante bien que les ha ido. Fuera del aire estamos platicando, ¿no? Del MC, que se quedó allá en San Francisco. Sí, sí, pues está experimentando el amor a la mexicana. Pues sí, pues agradecerles de parte de la producción de Dub Night que se hayan tomado así el favor de venir, de platicarnos, de compartir su música. Muchas gracias a Rebel Sounds y a Elvili High Tech que estuvieron aquí por estas palabras, por estos momentos, por la música de parte del crew. Thank you a lot for being here. Thank you to Rebel Sounds. Thank you to Elvili High Tech. And well, really thank you for being here in the Dub Night. Well, thank you for having us. Y bueno, ¿hay algo más que agregar? Una canción que quieran, con la que quieran despedirse, por favor. Yo quisiera agregar algo adicional que creo se nos olvidó a todos. Y es que si tienen la oportunidad de ir a algún show de Hillbilly, se van a llevar una sorpresa increíble, porque lo que escuchan en el disco es electrónico, tiene muchas variantes, desde el breakbeat, dubstep, dub, que van de todas esas reminiscencias electrónicas. Pero en vivo es otra experiencia, porque la batería es en vivo, es una batería orgánica y cambia por completo el sonido. Entonces no dejen pasar esa oportunidad si lo tienen. Ellos vienen desde Alemania, viajaron, como bien decía Aníbal, 10.000 kilómetros para poder estar en México y poder compartir con nosotros su música y su experiencia. Nosotros solamente tenemos que viajar por mucho 20 kilómetros, entonces vale la pena, dense la oportunidad, que sabemos que les va a encantar. Y muchas gracias por el espacio. Claro, a ustedes también por haber compartido todo esto aquí en Dub Night. Y bueno, pues nos vamos con algún track. Sí, con algo que quieran ellos así despedirse. Realmente hemos puesto todo el disco, sus viniles, pero hay algo que quisieran que sea así para la estación. Igual podríamos despedir con Skylarky, que trae una intervención de un cantante argentino, un poco de sabor latino también, podría ser una buena opción. Muy bien, claro. Estamos en Dub Night. Recuerden, aquí todavía está hablado de Militant Warrior Hi-Fi. Vamos a hablar también de la gira Roots Injection Tour 2012, que tienen un par de presentaciones. Tenemos un par de presentaciones para todos los adictos al dub este fin de semana. Una va a ser en el Centro Histórico, otra va a ser en Ciudad Nezahualcóyotl. Estén muy atentos. Esto es Dub Night, esto fue Hillbilly High Tech. Yeah, Hillbilly High Tech. Langsa de man kan, yeman yeron lang fing upon keys. And we just come together like a shoeless lace, pan is a tune, you know what I mean? Me watch some golden flowers in front of my eye. Now I start to recognize that I'm so fucking high. You see me rising up, you watch me how I fly. I'm straight on the way to the universe, I say bye. I'm diving easily to the sky. Tall buildings, towers and planes, them are passing by. The air around me gets cold, it's getting dry. I mean, can't take no breath no more, walk one. So will I die, die, die, die. My people want more. Can't get enough of this shit. Them say money have to flow. Walk on with mother nature, but them not even want to know. Everything is getting out of control. Ayo, skylarking. Yo, my people want more. Can't get enough of this shit. Them say money have to flow. Walk on with our future, but them not even want to know. Everything is getting out of control. Ayo. We don't want no rat and style in the dance. Me say no crazy youth them pon the dance. Give me no gangster style they pon the dance. Me no want no rat and style in the dance. Join la gente, pide y pide. endeudarte. Los bancos dan para endeudarte. Te dan tiempo, pero no para pagar. Las cuentas crecen al mismo tiempo que crece esta crisis. Son miles de obreros dignos desplomándose por pan. Quizás te preguntes cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando mires al suelo y no sepas bien cuáles son tus pies, tocan las 12 y sin sueño divagas hasta las 3 pensando cuando la felicidad se convirtió en estrés. Y otro día más en la digna odisea de estar vivo. Sueños de acumular capital sin importar motivos. Vos andando en tu burbuja, motor Audi deportivo, mientras los que te mantienen juntan para el colectivo. Skylarking, you're my people one more. Can't get enough of this shit, them say money off the flow. Walk one with modern nature, but them not even what we know. Everything is getting out of control, ayo. Skylarking, you're my people one more. Can't get enough of this shit, them say money off the flow. Walk one with our future, but them not even what we know. Everything is getting out of control, ayo. We don't care about no trouble, we don't care about no fool. So we care about me, mind your body, wanting that fool.

hustling, get hustling. Ah, boy. 100 weeks of Cali weed coming from St. Cannes, St. Cannes. 100 weeks of Cali weed coming from St. Cannes, St. Cannes. Can't afford to get arrested, arrested. I don't have no papers on me now, oh Lord. Candy with no time, come at GP, GP. And so you know I've got to go. Ah, 100 with a Cali weed coming from Saint-Anne. 100 with a Cali weed coming from Saint-Anne. The dreadlocks are waiting in the city, the city. For a draw and the herb, the herb. Lord, I see the flashing lights coming, coming. And so you know, and so you know, I've got to get away, I've got to get away. With 100 with a Cali weed coming from Saint-Anne, Saint-Anne. 100 with a Cali weed smoking in the dance, we don't want no fun. 100 with a Cali weed coming from Saint-Anne, Saint-Anne. 100 with a Cali weed smoking in the dance, we don't want no fun. Can't afford to get arrested, arrested, this is why. I don't have no papers on me now, oh no. We hustling, we hustling, oh yeah. Get hustling, get hustling, ah boy. 100 with a Cali weed coming from City gangsta is on my back. Everyone is on my back. Why? Got to fight for food to eat. Got to fight for a place to live. Continuamos aquí la transmisión aquí en Dog Night Radio Zapote. Por supuesto, Vladimir Militant Warriors nuevamente nos visita aquí. Y buenas noches, Vladimir. ¿Qué onda? Buenas noches a toda la banda. Saludos al Oso, Famer, así es. Bueno, allá atrás. Así es, y más aire también, darle las buenas noches. Buenas noches aquí en Dog Night. Despertando, como siempre. Para toda la gente que nos transmite, www.dubnight.blogspot.com, 102.1 de FM, estamos aquí en Dub Night. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una gira de un artista muy importante de Inglaterra, que viene a promocionar un tour llamado Roots Injection Tour 2012. Dubwise Warrior está aquí para hablarnos acerca de los protagonistas de este tour y quién más que él para presentarnos. Vlado, buenas noches. Bueno, buenas noches otra vez. Bueno, pues sí, aquí venimos a compartir un poco de información, compartir un poco de música. Sí, sobre, en específico sobre el tour de Rasmus y Roots Ambassada, que respectivamente vienen de Londres y Roots Ambassada viene de Norteamérica. Platícanos un poco de Rasmus, por favor. Para toda la banda que pues igual y no tienen la idea de quién es Rasmus Fett. ¿Quién es? ¿Qué es lo que ha hecho? Sí, bueno, pues Rasmus Fett es un productor de roots ya tiene un rato. Él desde a mediados de los 70 se le ha estado produciendo música ya, cuando él empezó. Como muchos productores, producían para los Sound Systems. Uno de ellos pues era Yashaka. Él producía en los 80s para Yashaka. Hacía dos plates para él y para muchos otros sound systems también en el Reino Unido. Y últimamente, pues, justamente bajo este sello de Roots Injection, él viene sacando junto a Roots Ambassada el trabajo ya en sí más de producción, ¿no? Del trabajo de lo que él ya tiene en estudio de los 70s, los 80s. Esta rola que estamos escuchando, creo que se llama, es la de Dead End. Y al parecer la canción es de los 80s. Es una última mezcla que acaba de hacer Muffet. Que justamente Roots Ambassada lo vienen promocionando, todo lo que son los sellos que maneja, tanto Roots Injection, Digital Conscious, también tiene otras colaboraciones en diversos sellos, ¿no? Y de Roots Ambassada, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, Roots Ambassada, él es de origen francés. Él es francés y ahorita ha estado trabajando en Estados Unidos justamente en ese trabajo de producción de los vinilos, la producción en estudio. Muffet está trabajando ahorita en estudio también. Es una ventaja de la sesión. Viene de trabajar en estudio, entonces vienen promocionando de por sí el último disco que van a sacar que va a sacar Rasmuffet con Queens Jamo, me parece. Para toda la gente que nos está escuchando en Dub Night, en esto de la fiebre del dub, ¿qué implicó Vlado traer a Rasmuffet y a Roots Ambassada hoy en este estamos aquí en Dub Night? Celebraron también así, en este año celebraron los 10 años del dub en México y viene una invasión, ¿no? Seguimos con esta invasión, ¿no? Entonces me llama la atención que hay unos lemas que siempre han tenido los eventos de Militant Warrior, que son todas las tribus bienvenidas, esto es estricto Roots y Dub, ¿no? Sí, así es un poco del estilo, ¿no? Y más que nada también del mensaje que implica, ¿no? También el hacer este tipo de eventos, ¿no? Es así como tanto una, pues vamos a echar desmadre, ¿no? Vamos a cotorrear o no sé. Pues es ir y estar relax, ¿no? Es ir y estar chido, es ir y escuchar y compartir y no sé, estar dispuesto a no ponerte límites, pero pues dentro de un margen de respeto, ¿no? Es lo que se busca. No tanto como el estilo, como una fiesta, ¿no? En ese sentido, o sea, respetamos las fiestas, pues que lo hacen y todo, pero pues creemos que sí hay un poco más como estar un poco más ligado como al concepto, ¿no? O sea, hay un cierto compromiso ahí, pero exacto, también a la del vez movimiento. Ajá. Sí, es básicamente eso, ¿no? Y pero a la vez también una doble intención, ¿no? O sea, claro. El gozar, el transmitir la música, el compartir toda esa música, exacto, ¿no? Y es, sí, yo creo que es algo pues importante, ¿no? De hecho, Ustedes ya sabrán que últimamente han venido esta fiebre, como dice Oso, del dub. Pues sí, estuvo un poco pesada, ¿no? Y se juntaron un fin de semana Dubatis y John Warrior y pues fue difícil ahí, ¿no? La onda. Pero pues bueno, al final de cuentas, yo creo que se sigue trabajando y es lo importante, ¿no? Por la escena está, que se mantenga presente, que no se deje ir, ¿no? Porque es cuando viene realmente el compromiso con el movimiento, ¿no? No tanto como con el mantener algún régimen, alguna forma, ¿no? De venir haciendo las cosas estrictamente, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es que se abra más esto. Así es, y ya lo dijo Oso, una década ya de dub aquí en México. Exacto. Y yo creo que la década que estamos iniciando, pues yo creo que viene más densa, ¿no? Y lo más importante, en la escena, que podemos tener este tipo de artistas, ¿no? Para toda la gente que conoce a Ras Mufet, pues yo creo que no hace falta presentarlo, ¿no? Pero sin embargo, para la gente que nunca lo ha escuchado, pues este señor es un veterano del dub. Este es estrictamente roots al señor. Digamos que es también, digamos, de la vieja escuela del dub londinense, ¿no? Del dub inglés. Así es, de la old school de allá de Reino Unido. Estamos hablando de Yashaka, Bashanti, Chanwan. Y música seria, ¿no? Sobre todo música seria. Ahorita en especial hay un disco que salió en Solar Dub Records. Es otro label que trabaja David Judah, un legendario también productor de Inglaterra. Unas canciones de Ras Mufet con Tenaz Tellian. Ahorita ahí tenemos el vinilo, ahorita lo ponemos. Porque es importante resaltar las facetas de Mufet. Mufet, como el roots que estamos escuchando, productor desde los 70s, o sea, él tiene una línea estrictamente roots, ¿no? Pero por otro lado, o sea, lo que ya se sabe, ¿no? El avance, todo esto, la tecnología que se va presentando, obviamente modifica la forma de percibir para él la música y de expresarla, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tiene unas mezclas bastante pesadas, que es una estepa muy fuerte, que, bueno, para la banda que le gusta la estepa, ¿no? Y eso, sea, es capaz de lo que puede hacer Ras Mufet, ¿no? Él, te digo, para diversos sound systems allá también, como Robert Tribulation, crea dub plates para sus sesiones. Inclusive a la fecha todavía se puede escuchar a Ras Mufet ahí con su sistema de sonido allá en, claro, Reino Unido todavía. Si él es común verlo todavía en los toquines por allá. Si él es de... Él trabaja en Mikey Tabot Sound System. Él es el operador, el soundman. Parte de su trabajo en estudio de producción musical, él es el que está en los controles también en su sound system, que se llama Mikey Tabot. Así es. Y pues nos vamos con... Pues sí, también que nos pueda platicar, Vlado, de lo que estuvimos escuchando en la sesión de los Dub Plates, en la sesión de Doom, de los vinilos que nos pusiste en la sesión de Ras Mufet. ¿Qué estuvimos escuchando? En un inicio fue un sencillo de 10 pulgadas de Roots Ambassada, sí, es de Roots Injection el sello, con Carlton Livingstone. Igual producción de Ras Mufet, un poco esto de lo que hablábamos de los 70s. El legendario jamaiquino ahí en la, exacto, voz. Exacto, sí. Carlton Livingstone. Dos rolas de él. Ahorita vamos a escuchar también unas de... Esa que se escucha ahorita me parece que sí está Taliba. Es también una cantante, es una señora ya grande que... Pues comprometida, ¿no? Con su movimiento. Ella también es vocalista de estos sellos. Y es esta Taliba, es un 7 que acaba de salir, sencillo, un 7 de pulgadas que acaba de salir hace como unos 3 meses. Y pues bueno, varias cosas de Ras Mufet ahí también, el Prince Llamo y mezclas solas de Ras Mufet, varias cosillas. Todo esto estará sonando este fin de semana en dos presentaciones que habrá, de las cuales daremos el dato más adelante, viernes 20 de abril. Terraza Hostel Moneda y sábado 21 de abril Foro Tumbao. Estamos en Dub Night, estamos con una sesión de vinilos con Dub Wise Warrior de Militant Warrior Hi-Fi promocionando el Roots Injection Tour México. Na na na na na na na na. survives is getting stronger and stronger and stronger. The cosmic rules vibe is getting stronger. Must be the vibes of Jah Rastafari. The cosmic rules vibe is getting stronger and stronger and stronger. The cosmic rules vibe is getting stronger. Must be the vibes of Jah Rastafari. Enough of the people are inquiring. Some even sitting down and tuning in within. And tuning in to where the inner light glows. And it's the greatest splendor that I know. No more relying on mystic Babylon. And neither taking it to them super illusion. I'm all one with the divine in our soul and mind. Jah cosmic roots is the most high. The cosmic roots vibes is getting stronger, stronger and stronger. The cosmic rules vibe is getting stronger. Must be the vibes of Jah Rastafari. The cosmic rules vibe is getting stronger and stronger and stronger. The cosmic rules vibe is getting stronger. Oh, vibes of Jah Rastafari. Look, it's coming down like a mothership. It's coming closer like a Nibiru planet. With more impact than a comet. From ancient days it was expected. Where it comes from, only Jah knows. Some say that it's the meaning of Daniel's stone. Come rolling down from the heavens, smashing that statue in pieces. Yes, the cosmic rules vibe is getting stronger, stronger and stronger. The cosmic rules vibe is getting stronger. Must be the vibes of Jah Rastafari. None of the people are inquiring. Some even sitting down and tuning in with them, tuning in to where the inner light glows. Yes, it's the greatest splendor that I know. No more relying on mystic Babylon, and neither taking it to them super illusion. One with the divine in our soul and mind. God make roots in this sister. Cosmic rules vibes getting stronger, stronger, stronger. The cosmic rules vibes getting stronger. Must be the vibes of yes, yes, yes. The cosmic rules vibes getting stronger, stronger, stronger. The cosmic rules vibes getting stronger. Must be the vibes of Jah.

Sí, escuchamos un set de algunas producciones de Roots Ambassada en el sello de Roots Injection. La última, bueno, fue la del sello de Solar Dog Records, la que les comentaba. Producido por David Uday, Roots Ambassada. Y música de Rasmus. Y esta última que escuchamos ahorita es de Aital Mick con King Alpha. Producidos por Roots Ambassada en su sello Digital Conscious. Es uno de los sellos que también trabaja, otro de los sellos que trabaja Roots Ambassada. Y pues sí. Sí, pues llega el momento de dar la información sobre los eventos, sobre esas presentaciones de Rasmus y Roots Ambassada aquí en la Ciudad de México y otra que va a ser en esa. Para eso está Masaire, que nos va a ayudar. Y bueno, el viernes es el primer evento. Es el 20 de abril en la Terraza Hostal Moneda, en calle Moneda número 8, Colonia Centro, a una cuadra del Metro Zócalo. Y la cuota de recuperación son 80 pesos, que pues la verdad sí es... Eso sí es un precio accesible para un toquín, ¿no? Para cómo está la crisis, y está chido. Y empieza a las 8 de la noche. Es un lugar no muy grande, pero la verdad es que sí está bien bonito, ¿no? O sea, porque sí ves el centro y todo, y pues se va a poner bien bueno, ¿no? Para que le caiga la banda. Y el sábado es el 21 de abril en el Foro Tumbao, allá en Nesa, que también es un lugar que se abrió otra vez recientemente, porque se había cerrado un tiempo, y está como con un proyecto bastante interesante de hacer el dub en Nesa. Como tiene un escenario, como está muy bien pensado para que bandas toquen y para el público. Que por ahí igual yo me estuvo, ¿no? Abriendo. Sí, estuvimos foro ahí. Tumbao. Abriendo el foro, y está bien bueno, ¿no? De por sí Nesa tiene buen ambiente siempre, pero el lugar sí está pensado para que haya una banda tocando, ¿no? Y un escenario y todo, ¿no? Entonces, y eso es en Lago Hurón, número 197, esquina con Avenida Chimalhuacán, a una calle de Avenida Nesa, Colonia Agua Azul. La cuota de recuperación son 70 pesos y el inicio es igual a las 8, ¿no? Entonces, pues son dos sesiones este fin de semana que van a estar bien buenas ahí aquí en la Ciudad de México. Y en esa, sí. Y en esa, ¿no? Sí, además, que como siempre no acompaña la banda de México, ¿no? Ahí en la selección y una, a quien mandamos saludos, ¿no? Para también a todos los participantes, los artistas, ¿no, Vlado? Sí, a toda la banda que, pues de inicio, a ustedes, ¿no? Dub Night, Radio Zapote, un especial agradecimiento por este espacio una vez más, esta apertura de los espacios que se da de ayudar a promocionar este tipo de eventos, ¿no? Que realmente no lleva un fin de lucro, pues, o sea, solo se busca seguir manteniendo una línea de un concepto, ¿no? Y bueno, dar gracias, como comentaba de inicio, a ustedes por este espacio una vez más, ahí Dub Night apoyando, Radio Zapote chido. También para Coal, Om Mani Padme Hum Sound System, junto con Fish, Rocker, es Eric, la banda, el Fish, ahí, por ahí debe andar. También un agradecimiento especial a Aristides también, porque él ha estado también ahí trabajando por la escena del dub, y en esta ocasión pues también está ahí dentro de los involucrados como nosotros, igual que Coal, y también nosotros como Militant Warriors. Un saludo a Santiago, a Coptic, también el militante, debe estar en su casa, él vive hasta Chalco, por eso se le complica venir para acá, pero el hermano está ahí presente. Por supuesto, pues un saludo a toda esa banda que ya en algún momento también los hemos tenido aquí sesionando, y pues qué bueno que ahora se junten para pues hacer este evento, ¿no? Quizá la magnitud de este evento, quizá por los lugares, todo eso, pues no es como debería de ser, ¿no? Pero, pero hablar de Ras Moffett, ya lo dijimos, pues es como hacer una retrospectiva, ¿no? De la escena dub en Reino Unido. De cómo se sigue presentando esta línea, ¿no? Igual, como ustedes mencionan, 10 años del dub en México, también con la sesión que viene, ¿no? De Felipe Rico, ¿no? Profesor. Así es. También es algo importante, ¿no? Resaltar que a lo largo del tiempo ha habido gente trabajando por una escena, ¿no? Y claro, cada uno tiene a lo mejor alguna especialidad por algún estilo en específico, ¿no? Pero eso no quita que no contribuya en sí al movimiento dub, ¿no? Claro que sí, porque de toda su generación, digamos que sobresale gente como la gente más carismática, ¿no? Por ejemplo, claro. Yashaka, ¿no? Que es una gente muy carismática, ¿no? Pero sin embargo, que hay unos artistas que siempre han acompañado el movimiento bien importantes, ¿no? Y en ese papel está Moffett, ¿no? En este sentido, siempre fue de los primeros gente que empezó a producir ahí y que en este momento, pues desde Bristol, lo sigo haciendo, ¿no? Y lo sigo haciendo muy bien. Sigue sesionando, sigue produciendo también desde el Roots Injection Studio, ¿no? Que es donde hace y prensa y tubea todos sus vinilos, ¿no? Sí, ese estudio, su primer estudio se llamaba Farai, estaba en Londres y ahí fue donde produjo los primeros doublets para Yashaka, para esos son sistemas de Ya Observer, también los legendarios. Ese fue Farai y últimamente justamente reactivó Roots Injection, que si bien ya estaba con un proyecto, ahorita ya lo concretizó de unos años para acá atrás con el apoyo de Roots Ambassada. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que es una oportunidad importante, ¿no? Para que vayamos a ver lo que es el concepto del dub y del roots para Rasmuffet, ¿no? Es una propuesta un tanto distinta que no se deja ver y pues sí, esperamos que la banda pueda ir. Por eso la onda del acceso en 80 baros, ¿no? El día y no preventa, pues porque no hubo tiempo, ¿no? Como para armarla así, claro. Chida. Pero pues esto se está haciendo y creo que 80 baros es mucho y para en esas 70 me parece. Uh-huh. Dos productores europeos, Rasmuffet de Inglaterra y Roots Ambassada de Francia. Oye, y en los eventos van a haber invitados, ¿no? O sea, van a haber selectas y eso, ¿no? El viernes, ¿quiénes van? ¿Qué música va a haber aparte? El viernes está Rodrigo, lo invitamos a él. Abyssinia Hi-Fi, ajá. Él está para el viernes ahí en el centro como invitado porque es es formato Sound System. Y para el sábado está Bingyman Selector. Ah, un saludo también a Luis por ahí. Él va a estar ese día, selector invitado, para el sábado para la Denesa. Muy bien, y bueno, sí, saludos también a Rodrigo, que ya también le toca su próximo capítulo, ¿no, Oso? Sí, ya en las... hay una serie de programas que estamos haciendo con la vecina Hi-Fi acerca del Dub en México, como uno de los máximos o principales representantes y promotores de esta música llamada Dub en México. Pues ya la próxima semana estaremos con él también charlando, ¿no? Claro, y este viernes pues ahí estará compartiendo escenario ahí con Rasmuffet. Yo lo que quisiera saber y preguntarle al hablado es los vocales, todas las vocales que vienen con Roots Injection Tour y ese sello, ¿como quiénes son, hablado? Bueno, pues de inicio hay una rueda, tenemos también una producción de Roots Injection, era un doublet para Abba Shanti Ai, también de los 80s. Sound System es con Aydre Natural, es Rasmuffet y Aydre Natural. Y de hecho, justamente hace poco acaban de liberar algunos más, un par de 10s me parece, dos vinilos de 10 pulgadas con Aydre Natural 2. Son 6 mixes distintos, creo, y dos versiones. Sí, ese es nuevo, también lo vienen promocionando. Vienen promocionando ahorita mucha música y también ellos, bueno, van a traer parte de lo que han venido produciendo, ¿no? Sus vinilos para la banda, lo quiera igual adquirir alguno, pues los va a poder adquirir directamente de Roots Ambassada. Él trae su música para que ustedes estén interesados en alguno. Trae bastante música buena, como decía Oso, para las vocales. Bueno, pues Carlton Livingstone es un legendario también de Jamaica. Tiene varios doublets también con Rasmuffet. Tiene trabajo de estudio con él, con Aydre Natural, como les decía también, que me parece que en específico fue el trabajo de Aydre Natural. Tiene algunos doublets para Abba Shanti Ai y para su Sound System. También Sista Taliba es una cantante, ella es negra, radica en Estados Unidos, pero ella es militante de la cultura africana, ¿no? Igual la hermana, ella canta muy bien, ya la escuchamos algunas. También acaban de liberar, me parece, 3 sencillos de 7 pulgadas. Acaban de liberar 3 bajo Roots Injection, porque la música pues ha sido de Rasmuffet. Eso también creo que me parece que los van a traer. Y pues a ver, algunos de los que escuchamos, yo creo que sí también ellos los traen. También vimos algo. Ah, sí, escuchamos. Ah, bueno, la que les había dicho del set de Solar Dove. Ahorita también estamos escuchando otro sencillo. Prince Jasbo también. ¿Quién más? Bueno, pues es que son muchos los cantantes de Roots con los que ha trabajado Rasmuffet. y principales así ellos ahorita. Muy bien, ¿y hay algo que nos quisieras poner especialmente? Digamos, tú sabes, bueno, antes de pasar a la música, hablado, ¿en qué tipo de formato va a tocar Muffet? ¿CDs, vinilos, trae su PC? Es importante, exacto, aclarar un poco como lo que implica un formato, ¿no? No en sí no se le llama DJ set, ¿no? O sea, si se arma con CDs, o sea, no importa, no es DJ set, no es formato sound system, porque pues se le trata de dar el otro enfoque, ¿no? No el estilo de una, digamos, fiesta con DJ, ¿no? O sea, no en ese sentido, sino el formato de lo que es el sound system, ¿no? Entonces viene a tocar él con sus CDs, claro, él no va a traer la consola de 48 canales desde su estudio, ¿no? O sea, es imposible para Rasmuffet traer pues todo este equipo, ¿no? Igual viene a tocar con CDs en formato sound system. Igual Roots Amasada. Y pues es parte del formato de las sesiones. Cabe señalar también que aquí lo importante es la esencia, ¿no?, de cada artista. Exacto. Así como lo vimos con John Warrior, que no importó que trajera CDs, sí, claro, sino la fiesta que hizo. Y de hecho, o sea, no importa tanto, ¿no? A lo mejor que fue que sea un DJ set o no, o sea, no importa tanto así como la categoría, ¿no? Lo que importa es lo que se comparte, digamos. Por ejemplo, ahorita que lo comentas justamente lo de John Warrior, yo creo que he compartido cosas muy buenas con la banda, ¿no? Y justamente con Oman y Padme Junk, ahí con Koal. Por supuesto, con ese sistema pesada de sonido que, pues, hoy en día es uno de los que suena mejor, ¿no? Sí, sí, bueno, pues, ahí hay mucha banda trabajando. Koal ahorita llevó el sistema que el hermano viene trabajando y viene armando. De hecho, creo que va a estrenar hasta unos medios altos, me comentaba el Koal. Saludo para el Koal. Algo así, así es, me dijo que iba... Koal. Ajá. Bueno, si se podía, ¿no? Porque también como está un poco apresurado todo esto, bueno. Pero sí, Koal viene trabajando ahí arduamente con eso. Y pues es parte de lo que también tratamos del mensaje, ¿no? O sea, no importa a lo mejor decir, es mi sound, no importa, ¿no? Lo que importa es que se hagan las cosas, ¿no? De así, todos tenemos un rol y todos tenemos cómo contribuir, ¿no? En este caso como ustedes, ¿no? O sea, esta importante labor que tienen de difundir este tipo de eventos, o sea, es una labor muy importante, ¿no? Y que de igual manera juega un papel decisivo para que un movimiento se siga dando, ¿no? Y pues es parte de eso, ¿no? Ahora se dio la oportunidad de que Rasmuffet viniera con Roots Amasada para México. Viene nada más para dos sesiones. Llegan el jueves y se van el domingo. Tienen mucho trabajo de estudio, me dijo Roots Amasada. Entonces por eso vienen un poco apresurados. Nada más van a hacer esas dos sesiones. Y pues bueno, es eso, ¿no? El mensaje de construir, hacer unidad para que esto persista. Oye, Vladi, y yo quería que nos contaras así, nada más, igual brevemente, qué es lo que igual implica traer un artista, ¿no? Porque a veces nosotros vamos a las tocadas y no vemos todo lo que hay de fondo, ¿no? ¿Cómo fue que contactaste a Rasmuffet? ¿Qué es lo que...? O sea, porque si es una chambota, ¿no? Hacer toquines, traer así... Y pues, no sé, creo que también hay que darle importancia a eso, ¿no? O sea, que sí es todo un trabajo, pues, ¿no? Sí, la verdad es que si no se dispone de tiempo, bueno, en este sentido para... Bueno, digamos para cuando ya están aquí, ¿no? O sea, porque realmente es esa cuestión, o sea, implica desde, pues, hacer comprar los boletos, todo lo que ya se conoce, lo que es el trabajo también de la producción en sí, de los eventos, ¿no? Y los boletos de ellos, el hospedaje aquí... La ventaja que ahorita tenemos, bueno, es que ellos están conscientes de la situación, que aquí se está haciendo por una lucha esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vienen a compartir, ¿no? No vienen tampoco a lucrar, no se van a llenar las bolsas de dinero, ¿no? Ellos vienen a compartir y a enseñar su trabajo, enseñar su propuesta, y es también lo que, nosotros también queremos, ¿no? Que se vean todas las propuestas, y más en estos tiempos electorales. No, pero sí, no... Otra onda esa, pero sí es importante, ¿no? Que igual no es cuestión de venir a hacer dinero, ¿no? Que se claro. Trate de una... Sí, no, hay no, como no. Algo de trasfondo, ¿no? Que también es importante en el dub y en estos 10 años de dub en México, ¿no? Yo creo que... Sí, es algo importante, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo otros eventos, igual veo los precios así muy disparados, ¿no? Y digo, bueno, pues... No sé, ¿no? O sea, sé parte de lo que implica también el hacer un evento, ¿no? Entonces, yo sé que es un trabajo muy, muy pesado que requiere de dinero. Justamente, pues, o sea, los ejemplos hablan por sí mismos, ¿no? En todos los momentos cuando alguien ha decidido traer a algún productor, algún MC, no sé, todos ya saben lo que implica esto, ¿no? Y pues bueno, es importante también compartir, ¿no? Que aprender, realmente nosotros tenemos que pues agradecer mucho a la banda, ¿no? Porque en determinado momento pues todos han contribuido, ¿no? De manera directa o indirectamente, pues es algo que se debe de tener en mente pues cuando estamos en este tipo de eventos también, ¿no? De que es un trabajo igual, o sea, yo como les decía, 80 pesos pues es un precio, bueno, en mi muy particular forma de verlo, la neta, sí, yo creo que está bien vara como para traer a un productor inglés y a un francés, ¿no? Son dos productores, dos por uno. Sí, 80 varos en el centro y en esa 70. ¿Y dónde puede encontrar información la banda de los eventos? En internet, bueno, pues ahí en el Facebook de Love Money, ahí en Love Money Padme Hum, ahí viene también los flyers, también en la página de Militant Warriors de Face. También con Aristides, Serious Dove, ahí en Face, también con él están ahí los flyers, todo esto. Y pues tenemos algunos físicos también por acá, pero pues bueno. Y también ahí en Dub Night. Sí, ahí, pues ahí por ahí está la información, ¿no? Pero de igual manera, pues bueno, no hay pierdes en el centro, ahí en el centro histórico. Nos vamos con música. Con música regresamos, esto es Dub Night.

Someone tell me where is Freedom Road? Excuse me, sir. Together now, peace and love. R is for root, C is for estamos de regreso aquí en Dub Nights, ya terminando la sesión de hoy, que estuvo bastante nutrida y ya estar al aire. Y bueno, cuéntanos, Vladi, habíamos hablado como del orden y cuánto iba a durar la sesión, más o menos a qué hora terminará en los dos lugares para que la banda tome su tiempo. Buena pregunta. Sí, que más o menos así nos expliques. Yo creo así que el viernes termina temprano. Bueno, temprano pues más o menos como a las 2, 3 de la mañana. Ajá, el lugar tiene como hora de... Sí, tiene. En esa hay como más apertura, ¿no? Para el horario. Sí, en esa pues esa es la situación, ¿no? Justamente, finadamente lo que comentas. Y el viernes, como es en el centro, pues comúnmente a las 3 de la mañana ya... Sí, hay movimiento todo el día, ¿no? Día y noche ahí en el centro. Esa madre se mueve. Así es, Vlad. ¿Y qué sorpresas crees que nos traiga Rasmuffet? Pues comentabas de que actualmente está sacando sus doplates. Bueno, doplates. Ah, sí, está liberando mucha música junto con Roots Ambassador. Están liberando demasiada música ellos. Es que, la verdad, sí valdría la pena echarle un vistazo a la propuesta de ellos, de los diversos sellos discográficos en los que vienen trabajando, porque bueno, tienen algo que mostrar, ¿no? Y siempre una sesión en vivo de un artista implica que toque cosas que no encontramos a veces en CDs, claro, prensadas o en ningún otro Facebook, lado. Así. Entonces lo más probable es que también los dos productores así traigan así sesiones especiales para el sound system, ¿no? El momento del sound system, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas positivas de esto es que Rasmuffet viene contento, ¿no? Contento y tranquilo. Él viene contento de tratando, pues igual él de su lado, aprovechando esta oportunidad también y mostrarnos algo, ¿no? Compartirnos algo. Pues creemos que es de lo que se trata, que será una buena sesión. Esperando pues tener ahí a la banda, ¿no? Y que la banda se vibre chido y pues bueno, que se disfrute ahí del sound. Lo Mani, en los controles, pues sí, está Omani Padme Hum, el Koali, el Fish. Está Sirius Dub por parte de Dub Nessa. Y nosotros con Militant Warrior, John Coptic y yo. Oye, y qué buena onda también de que hayan invitado a Vicín en Hi-Fi. Ah, sí, Rodrigo está invitado para el viernes. También es pieza clave, ¿no? Dentro de toda esta escena del dub en México. Claro, es pues estar conscientes, ¿no? De las cosas y del trabajo, ¿no? Independientemente de digamos los objetivos por los cuales lo persiga, pues pueden ser distintos, pero al final de cuentas yo creo que el apoyar esta cultura, hay un fin cultura, en común, ¿no? En exacto, la música sí es compartir, no es como por ejemplo, o sea, pues no sé, ¿no? Ellos vienen a compartir todo esto, ¿no? Ellos no tienen ninguna clase ni tipo de limitación hacia nosotros. Pues algo importante también a veces cuando vienen, pues estar conscientes de dónde se meten, ¿no? De qué es lo que se espera, de cómo es la banda. Entonces todo este proceso también es muy importante y Muffet está contento, ¿no? Él sabe que acaba de venir John Warrior. John Warrior lo conoce muy de cerca, pues justamente porque Ras Muffet pues era parte del sound system de Yashak en los 70s. Me imagino, ¿no? Que lo ha visto crecer. Sí, desde luego, y por eso, bueno, sí. Pero bueno, es la idea general, el panorama. Sí, sí, pues ahora sí que toda la banda invitada al Tribes Welcome, sí, eso siempre es sello, ¿no? El trabajo, todos son bienvenidos. Estamos más bien como para hacer crecer algo, ¿no? No a lo mejor como hacer crecer unos bolsillos, ¿no? Sino a lo mejor hacer crecer algo más, ¿no? Sembrará, no sé, alguna semilla positiva dentro de todo lo que se vive, ¿no? Porque siendo sinceros también con la realidad social que se vive hoy día, pues es una madre, ¿no? Porque, por ejemplo, este tiempo de elecciones, pues es una mamada, ¿no? Porque a la gente le empiezan a meter muchas ideas paranoias sobre lo que podría o no podría pasar. Hasta cierto punto también tenemos que ver esto, bueno, algo que quisiera compartir es que podríamos verlo en ese sentido, ¿no? También alguna propuesta ya distinta, ¿no? Ya algo que realmente nos mueva, que nos haga mover nuestras propias vibras, ¿no? Entre nosotros, todos en unidad, como hermandad y sin pedos todos en la chida. Dentro de este mundo caótico, pues, ¿por qué no liberar, claro, un poco de porque buena no vibra una en esas, contemplación, claro, en ese tipo de eventos, ¿no? Pues sí, pues así no sé, agradecer también así Vlado que siempre que requerimos que estés aquí, dando la información de tus eventos, del sound system que representas, el Militant Warrior, Hi-Fi, sí. Que estés aquí, ¿no? Es bien importante también esta cuestión de las sesiones de los vinilos también, que contigo iniciamos, y hay mucha gente que lo ha retemado. Fíjate que pues, hoy llegó los muchachos de Root High, los de Ilbili, y traían su vinilo. Si no hubieras venido, la verdad no lo hubiéramos tocado, y tuvimos la oportunidad como de hacer toda esa onda, ¿no? Agradecer también de que hayas venido a dar esta información. Es bien importante que venga Rasmuffet, ¿no? Aquí a... Claro. Sí, la verdad es que, bueno, pues lo poco que se tenga, pues se comparte, ¿no? O sea, no tenemos alguna otra visión, ¿no? Todos, como les decía, ¿no? Hace rato, como todos tenemos un rol, ¿no? Una forma de apoyar, de participar dentro de la construcción de un movimiento, también como el mantenimiento del mismo movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todos desde nuestra trinchera tenemos una forma de apoyar, ¿no? Y es, pues, justamente, pues, ¿no? Alejando estas ondas de Babilón, ¿no? Y más en estos tiempos oscuros. Y bueno, ahí en la sesión de Militant Warriors también me imagino que vas a tener ahí unas exclusividades, ¿no? Porque me tocó ver tu set, bueno, el set de Militant Warriors ahí en Young Warrior, precisamente en ese evento, y pues bastante bueno en lo personal. Gracias. Pues más bien es lo que consigue. O sea, cada quien caracteriza su proyecto, ¿no? Que trae, por ejemplo, sí. Serious Dub, pues también he tenido la oportunidad de estar con él, y pues también lo que el papel que juega ahí en la tornamesa, también tiene una buena selección y bueno, un buen de material de dónde agarrar. Es gacho. Sí, Aristides, pues sí, es algo que ahí tiene una buena mano para el roots, ¿no? Sí, quizá yo creo que es de los pocos o es de los únicos que tiene un gran de vinilos, fonoteca, ¿no? De vinilos. Exacto. Sí, sí, es en verdad, pues que ese es un pedo así bien a veces pues difícil, ¿no? Pues cuando igual es como todo, cuando tienes varo pues puedes armar algo, cuando no pues no lo armas. Pero pues o sea, ellos lo que todo el trabajo que representa esto en la cultura, o sea, justamente por banda que se dedica a compartir todo eso, pues el movimiento sigue creciendo, ¿no? Porque es la, digamos, volvemos a la cuestión de los roles sociales, ¿no? O sea, cómo estaríamos contribuyendo cada uno de nosotros y desde qué punto, ¿no? Y también con qué enfoque, o sea, para nosotros podríamos ir purificando todo esto, ¿no? O sea, de la construcción, pues va a surgir siempre como es la unidad, el respeto, el apoyo, y de esta manera nosotros no tenemos una visión distinta para trabajar con nadie, ni limitaciones, no nos importa así como tampoco competir, ¿no? No estamos en competición con nadie, ¿no? O sea, estamos intentando hacer algo y quien pueda aportar, pues chido, ¿no? Y bienvenidos, así siempre con esa actitud de respeto y dispuestos a trabajar por el movimiento, ¿no? Y yo estoy seguro que para México se vienen cosas buenas, ¿no? Y no hablando a lo mejor en el sentido de que vengan o no más extranjeros, sino de que el movimiento ya se sembró aquí y que ya me parece que ya se va tomando otro rumbo, ¿no? Al que era como, por ejemplo, lo que hablábamos de Rodrigo, que lleva 10 años. O sea, hace 10 años pues también era otra onda, ¿no? Así entonces, es, pero ya las semillas ya están sembradas, sí, ya sí, nada más es esperar. Que crezcan y pues bueno. Tanto así como esperar, no creo, ¿no? Hay que trabajar aquí como lo hace Militant Warrior también, ¿no? Como lo hace Dubnai, etcétera. Sí, los colectivos que implican el trabajo, ¿no? Por ejemplo, igual para lo del Kusha, ahí también estuvo Nacho Miller de la Hermandad, pues él apoyando ese evento. Con él Militant Warriors trabajó, igual Mario, Jacomand, ya saben también, el hermano Ayanda, sigue trabajando también. Pues igual, ¿no? Ahora, no sé, siempre es lo importante, ¿no? Como que topar mucha banda, ¿no? Y estar dispuestos como a compartir y hacer que esto crezca, ¿no? Sigo con esa idea porque sí me parece un poco importante aclararlo, ¿no? O sea, de que estamos en un movimiento de construcción, ¿no? No como para destruirnos entre nosotros mismos, ya para estos tiempos pues no es, eso ya no es necesario, ¿no? Ya en no es muy viable, ¿no? Exacto, y al contrario, fortalecer todo este movimiento. Exacto, todos. Y darle un sentido colectivo, ¿no? También que claro. Yo creo que hay unas fallas de aquí en el movimiento del dub en México, ¿no? Sí, pues es como todo, ¿no? Hay una parte que hasta cierto punto pues es como un... digamos, un paradigma, ¿no? O sea, los paradigmas van marcando las sociedades también y sus formas, ¿no? De regirse. En ese sentido, pues, yo creo que aquí es como la concretización de eso, ¿no? Porque cada época, cada etapa tiene una forma de marcar o de delimitar algún movimiento, ¿no? y actualmente en el dub, o sea, es inmenso, ¿no? O sea, es como la ventaja del dub, ¿no? Y qué es lo que nos une, o sea, la música también, o sea, sí, te da una amplitud de las vibraciones, del nivel de conciencia también, o sea, hasta donde tú lo quieras llevar, o sea, es algo que podemos encontrar ahí, ¿no? Que no se pelea con nada, más sin embargo, es lo que se busca, como el crecimiento tanto individual y espiritual de uno, como el no hacer el business, sino el dar chance de que esto siga creciendo, ¿no? De que se puedan seguir viniendo a lo mejor otros artistas y ya, como se ha venido trabajando también el trabajo de producción aquí en México, o sea, no, los tiempos también, yo es lo que también me refiero, ¿no? Las semillas han sido sembradas, están siendo sembradas, ¿no? Día a día están siendo sembradas, pueden ser malas o pueden ser buenas, que yo creo que son más las buenas, ¿no? Si no, no estaríamos Esperemos quedándole, que sí. Simón. Estamos terminando el Dub Night número 15. Bueno, ya vendrá el 16 y el 17, pero hoy sí, haciendo un resumen, tuvimos a los amigos de Hillbilly High Tech, también tuvimos a Dubwise Warriors, seleccionando la mejor de la música del UK Dub y del UK Dub, también agradecemos también a él, ¿no? que estuvo en ese Dub Night número 15, ¿no? Pues sí, agradecer a toda la banda que cada martes espera, ¿no? El Dub Night, a ver qué invitados tiene y qué claro entrevistas sí. van a sacar y todo eso, ¿no? Porque inclusive ya desde el día de ayer ya empiezan ahí a comentar y a hacer sus comentarios, ¿no? Ahí en Facebook. Sí, ahora solo en esta sesión por el 102.1 de FM, pero ya depositaremos el podcast, ¿no? Para toda la gente que no lo pudo seguir. Así es, no dejamos de sonar. Así es. Algo más que se nos esté olvidando. Pues mandamos un big up para Morelo, que siempre estuvo toda la noche y como todas las noches. Como sí. siempre, todos los martes. Sí, creo que es el que está más realmente más activo de todos. Ponchando. Fumando. Cotorreando. Y riéndose, por supuesto. De un lado para otro aquí en Radio Zapote. Le mandamos su big up siempre a Moreno, que está dándonos el respaldo. Así es, Moreno, ya sabes. Ahora faltó la cápsula de Masaire. Se las debemos para todo el público que la estuvo esperando. Bueno, ya será la próxima semana. También la próxima semana tenemos a los Rutical Station, a Vecina Hi-Fi. Capítulo 2. El capítulo 2 de los 10 años de Dub en México, ¿no? Siguiendo esa cuestión, el trabajo, haciendo y dándole un seguimiento, ¿no? También a lo que ha pasado en el Dub. Y ahora que ya ha liberado, pues, la fecha de... con la que va a festejar los 10 años, pues yo creo que la banda también ya está inquieta, ¿no? De volver a ver a Lee Perry aquí en México. Sí, claro que sí, realmente. Toda una institución todavía viviente del dub. Haremos sí, una lugar, escuela, ¿no? Una escuelota. Haremos un lugar en nuestras vidas para ir a esa sesión. Así es. Bueno, pues, por mi parte ha sido todo. Yo soy Famer y, como todos los martes, les doy las gracias por haber sintonizado aquí Dub Night. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos presta sus instalaciones, aquí están ubicadas las cabinas. Pues muchas gracias a mis compañeros Oso, Mariana, Masaire y Moreno, que pues hacen también el trabajo de Dub Night. Somos un colectivo y muchas gracias a ellos. Y por supuesto a los invitados, Vladimir, Militant Warriors, que pues ya también es gracias parte de la casa aquí de Dub Night. No, chido, gracias por el espacio, como siempre agradeciendo aquí. Chido. Pues nos escuchamos el próximo martes. Esto es todo. Buenas noches.